Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto desde este planeta llamado Júpiter, el primer gaseoso desde nuestra estrella hasta Plutón. Después de los planetas rocosos de Mercurio, Venus, Júpiter, no, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, tenemos a Júpiter y ya vamos cada vez más al centro de del sistema solar. En la nave Saiyajin, a cargo de Radio DEM. Y esto parece como un sueño. Hemos visto muchas cosas que solamente en sus sueños pudieran imaginar. Y ahora se imaginan poder controlar sus sueños. Ya habíamos hablado de esto hace algunos meses, quizá años. Pero imagina por un momento que caes en un sueño profundo, solo para encontrarte en la mayor sala de realidad virtual del mundo. Puedes hacer absolutamente lo que quieras, puedes volar, viajar o acceder a donde quieras. Y lo mejor de todo es que eres completamente consciente de esto. Estamos hablando de los sueños lúcidos. El sueño lúcido básicamente sería la práctica de la alteración de los sueños. Cuando tú estás en un sueño lúcido, sabes que estás soñando y puedes cambiar el curso de un sueño cuando tú quieras. Entonces, aunque de alguna manera el sueño lúcido solo ha sido parte de nuestro vocabulario cotidiano en las últimas décadas, la realidad es que muchas culturas desde el comienzo de la humanidad ya lo practicaban. Por ejemplo, los nativos americanos utilizaban los sueños lúcidos como un portal al mundo de los espíritus, mientras que los budistas tibetanos los han estado practicando ya durante siglos, ¿no? Frederick Van Eyden, un psiquiatra de Holanda, acuñó el término sueño lúcido en 1913, esto es solamente para que tengan un dato, durante su estudio de los sueños, ¿no? Empezó documentando sus sueños en un diario, así como yo lo hice, y con el tiempo descubrió nuevos tipos diferentes de sueños. Según sus investigaciones, las funciones psíquicas se activan cuando la persona llega a un estado de conciencia perfecto y es capaz de dirigir su atención para crear diferentes actos. Incluso la comunidad científica tiene su propia teoría para explicar los sueños lúcidos. Normalmente cuando dormimos, la parte de la corteza prefrontal dorsolateral de nuestro cerebro está desactivada y esta es la parte del cerebro donde se produce la memoria. Las personas que experimentan un sueño lúcido en realidad activan esta parte del cerebro en un sentido girando sobre su conciencia. Pero el sueño lúcido también tiene efectos secundarios beneficiosos. Muchas personas utilizan el sueño lúcido para ayudarles a resolver problemas mediante pues, la reproducción de la cuestión en el sueño, ¿no? Intentando obtener diversos resultados, incluso algunos expertos aseguran que es útil para la curación emocional y para eliminar constantes pesadillas. Los soñadores lúcidos pueden comunicarse con el mundo exterior. De hecho, en 1975, el psicólogo británico Keith Harn logró un descubrimiento que revolucionó el mundo de los sueños. grabar los movimientos oculares de un sujeto llamado Alan Worsley mientras dormía y participó en un sueño lúcido en un laboratorio. Fundamentalmente, los dos hombres habían acordado un patrón establecido por señales de movimiento mediante los ojos, moviendo sus ojos en el sueño lúcido. Worsley era capaz de comunicarse con Hearn en el mundo exterior mientras que él estaba soñando. Imagínate esto. El sorprendente experimento demostró por primera vez en la historia que existía la conciencia en los sueños, pero ¿y al revés? ¿Podemos enviar mensajes a un soñador mientras duerme? Y la respuesta es sí. Así es, sí. Cuando dormimos, generalmente nuestros cerebros ignoran lo que está pasando en el mundo exterior. Sin embargo, todos tenemos la sorprendente capacidad de ver lo que está ocurriendo en el exterior de nuestros sueños. Hay casos de soñadores lúcidos que se han llegado a despertar de repente porque alguien de su familia necesitaba ayuda, o en otros casos se han despertado repentinamente porque estaba ocurriendo algún tipo de catástrofe en algún lugar del planeta. Y aunque no hay evidencias de que los sueños puedan tener efectos negativos en el soñador, hay expertos que aseguran que podría haber algunos efectos secundarios asociados con este tipo de sueños. Y la adicción es uno de esos efectos negativos, que a mí me pasa, por cierto. Algunas personas quieren probarlo nada más por divertirse, sin embargo, pues hay que tener cuidado con esta capacidad, porque pues te permite básicamente escapar de la vida cotidiana, ¿no? El sueño lúcido puede debilitar las fronteras entre la vigilia y el sueño, el consciente y subconsciente de la mente, la realidad y la fantasía, y esto podría causar problemas de carácter disociativo. Probablemente la forma más común de disociación implica tener problemas para distinguir sus recuerdos reales con los recuerdos oníricos, o sea, de los sueños. Todo aquel que experimente el sueño lúcido tendrá que tener la suficiente capacidad para identificarlos. Y esto realmente puede ser un problema para aquellos que puedan tener una absorción de los recuerdos. Hay otro peligro a tener en cuenta, que es que algunas personas creen que experimentar muchos sueños lúcidos puede ser muy agotador. Y en lo personal yo te puedo decir que sí. Y esto puede ser tan agotador como si hicieras ejercicio durante una media hora. Entonces, y bueno, no nos podemos olvidar de las entidades fantasmales en los sueños lúcidos. Como ya te platicamos, pues cualquier espíritu tiene la capacidad de materializarse en nuestros sueños como un fantasma. En los sueños lúcidos, este tipo de comunicación con el más allá es mucho más intensa, y pues estas entidades podrían utilizar este fenómeno para transmitirnos un mensaje o una advertencia. Aunque en otros casos el soñador ha llegado a ser pues perseguido o atacado por una entidad demoníaca, ¿no? Es por este motivo que pues cualquier persona que experimente los sueños lúcidos debe de ser consciente de que podría encontrarse con ciertas entidades indeseables. Pero bueno, ¿cómo tener un sueño lúcido? Ahorita te lo vamos a decir después de este muy buen pack de canciones. Ahorita, aprovechando el mood así muy tranqui informativo, te vamos a dejar con algo de Birds of Canada, The Color of the Fire, seguido de una canción para que te relajes. Esto se llama Within Attraction, a cargo de el griego Yanni, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. I Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Y bueno, estamos de regreso, de retache cachivache, querido, querida amiga radio escucha. Estábamos platicándoles acerca de los sueños lúcidos y bueno, pues en este bloque quedamos de decirles cómo pueden hacerlo. De hecho, las indicaciones que, o las instrucciones, o la receta que les voy a pasar, pues es algo que yo hice y que leí hace tiempo en un libro, hace ya varios, no sé, unos 10 años, en donde empecé a hacer esto que les voy a decir y que me ha funcionado totalmente. Les digo, ya habíamos hablado anteriormente de los sueños, pero bueno, tenemos muchos radioescuchas nuevos. Eso fue hace como un año y medio o algo así. Pero lo primero que te puedo recomendar es que tengas un diario de sueños al lado de la cama. Así es, o sea, escribe tus sueños justo cuando te despiertas, porque esto te va a permitir ver un patrón en tus sueños y familiarizarte con, pues, con este mundo, ¿no?, onírico. Esto te va a ayudar a recordar los sueños que hayas tenido. Eso te lo puedo decir como primer paso, ¿no? Como segundo paso, o segunda receta, no, sí, segundo paso, ¿no? Tienes que prepararte para saber cuándo estás soñando, y esto es muy difícil. Bueno, no, pero algunas personas logran esto mediante la realización de prácticas habituales, como mirar sus relojes, o viendo un calendario con frecuencia durante el día, esperando que esa rutina se traslade al mundo del sueño. Cuando tengas este comportamiento en un sueño, pues vas a ser capaz de reconocer cuándo estás soñando. Don Juan Matos, de las enseñanzas de Don Juan, le decía a Carlos Castañeda que se mirara las manos en los sueños. Pero bueno, como paso número 3, tienes que conocer tus signos oníricos. Tienes que leer tu diario de sueños con frecuencia para ver si hay algún detalle que se repite. Busca estos detalles cuando estés soñando y utilízalos para saber si estás soñando realmente. Número 4, trata de volver a soñar cuando te despiertes. Eso lo hago tanto yo y me encanta. Pon tu alarma una hora antes de la hora que te tengas que despertar para que disfrutes ese mundo tan bonito, onírico. Registra el sueño en tu diario de sueños antes de volver a soñar. Algunas personas programan una alarma para alterar el curso de un sueño y pues bueno, intentamos volver a él. Hay que tener en cuenta que pues conseguir un sueño lúcido no es nada fácil. Incluso algunos de los mayores soñadores lúcidos solo logran este tipo de fenómeno pocas veces en un mes. También hay que, pues, recordar que los sueños lúcidos no son para todos, pero los que lo consignan van a disfrutar de una experiencia única, pues bueno, ya que pueden aportarte información muy importante para tu vida. Pero también recuerda los efectos negativos anteriormente mencionados. Así que bueno, el sueño lúcido podría convertirse en la peor de tus pesadillas. ¿Cómo la ves? Antes de mandarte corte musical, pues te quiero platicar que bueno, esto yo lo vengo haciendo más o menos de unos 10 años para acá, aunque no tan frecuentemente como antes. La verdad sí funciona esto que te acabo de decir. Es cuestión de práctica, de que se genere una sintaxis neuronal en tu cerebro y seas capaz de acceder a este tipo de información y manipularla. Entonces, estás teniendo una segunda vida, incluso tercera o cuarta. En los sueños tienes posibilidades infinitas. Estar limitado nada más a vivir, entre comillas, la realidad, esa realidad común, aceptada por la sociedad, que científicamente está comprobado que la realidad la generamos nosotros mismos. Y ahorita tú, que estás con tus ojos abiertos, manejando, acostado, acostada, comiendo, o cualquier otra cosa que estés haciendo, piensa en tu conciencia. Mira sin mirar o ve sin mirar hacia el frente, a excepción de si estás manejando o operando alguna máquina importante. Pero si ves hacia el frente y no miras, percibes una gama de 180 grados de colores, de formas, figuras, elementos y estados de la materia. Y por un momento ponte a pensar, yo ahorita estoy viendo, bueno, como estamos en Júpiter, estoy viendo mucho gas. pero a este kilómetro número 154 de profundidad en el planeta, hay unos árboles muy verdes que no se alcanzan a ver con el telescopio Hubble, y hay unas calles como las que tenemos en nuestro planeta. Pienso que yo soy la única persona que está teniendo esa realidad, así como tú eres la única persona que está teniendo la realidad que estás viendo frente a tus ojos. De pronto salimos al centro, nos vamos a Morelos, vemos los mismos árboles y creamos una realidad común. Suena muy loco y muy pacheco esto que te estoy diciendo, e incluso es muy, muy al estilo ciencia ficción, pero asimismo han dicho de otras corrientes científicas y de otros científicos a lo largo de la historia, como lo fue Galileo, Copérnico, Ptolomeo, etcétera. Igual Alva Edison recientemente, pero pues no es cuestión tanto de creer, es de informar. Es lo que está sucediendo y te voy a dejar con otra canción, con un par de canciones más. Esto corre a cargo de Sigur Rós, Hopi Pola o Saltando entre Charcos. Bueno, esa es la que vamos a poner en segundo lugar. En primer lugar te quiero poner algo relativamente, o más bien algo sí, que habla de los sueños. In Silent Lucidity, a cargo de Queensryche, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y te quiero recordar que visites nuestra página de Facebook. Ahí vas a encontrar mucha información de interés, videos, imágenes, noticias, etc. Te puedes hacer también parte de nuestra comunidad, ahí también Ciencia y Humanismo, pero el grupo. Y pues dale like si te gusta. No le des like si no te gusta, obviamente. Y nos vemos por ahí. Al rato regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Journey in your head, master of illusion, can you Bueno, ya estamos de regreso. Querido amigo, amiga, radio escucha. Cuando estamos escuchando el soundtrack de Amélie. En fin, de Amélie Poulain. Una película de 1990 y... ¿qué será? ¿8? Aproximadamente. Ya que hablábamos ahorita de los sueños, me vino a la mente... vinieron a la mente varias imágenes. En donde, pues, usualmente cuando soñamos nos quedamos con... cosas que no nos gustan, que no nos gustan mucho, con preocupaciones, con fantasías, con deseos, etcétera. Y en este punto, pues a mí me hace mucho ruido desde hace mucho tiempo los misterios que no se han podido explicar de la Tierra. Tal vez sean mitos, realidades, no sabemos, pero hay muchas teorías, mucha gente que gasta mucho dinero en esto. Y hablamos de Atlantis. Ese continente perdido, que algunos dicen que está en el Caribe, otros dicen que está en el Polo Sur, otros que nunca existió, pero en los últimos años, pues algunos descubrimientos podrían resolver el misterio de esta gran civilización supuesta desaparecida, ¿no? Pero, ¿cómo fue que desapareció de la faz de la Tierra? Quizá hayas escuchado hablar de Atlantis o no, un continente en donde vivían personas, pues muy... Una civilización muy avanzada en la Tierra. Si mal no recuerdo, habla Platón de él, por ahí del año 370, en una historia escrita por él, que describió como un hermoso continente que existió en algún lugar al oeste del Mediterráneo, donde era una tierra, o sea, imagínate, el oeste del Mediterráneo, para mí me hace alusión por ahí el estrecho de Gibraltar, entre España, ¿no? Y Marruecos, si no me equivoco. Pero bueno, sí, ahí en África. Pero después de muchos años de prosperidad, se supone. O sea, era una tierra pacífica, próspera, con un comercio floreciente, muy avanzada en conocimiento y tecnología, y con una gran influencia política. Y después de muchos años de estar así también prósperos, los dioses se enfurecieron debido a sus gobernantes corruptos y unos ciudadanos complacientes, por lo que decidieron condenarlos. Yo creo que la Atlántida es muy parecida a México al respecto, ¿no? Pero según Platón, en solo un día y una noche, la Atlántida fue completamente destruida por inundaciones catastróficas y desapareció bajo el mar. Por desgracia, Platón no proporcionó la ubicación exacta de la Atlántida, por lo que muchas personas decidieron buscarla. Y gran cantidad de expertos han dedicado su vida a estudiarla debido a, en gran parte, a la idea de que un mundo perdido tan maravilloso alguna vez existió en la Tierra. Y con el paso del tiempo, la Atlántida fue generando más preguntas que respuestas. ¿Existió realmente? Y si es así, ¿se han descubierto evidencias de otra gran civilización? Pero por desgracia, solo hay teorías en cuanto a la ubicación precisa de la Atlántida. Y bueno, hay algunas de las teorías que podrían develar en dónde se encuentra. Algunos dicen que está en las Bahamas, que es un país constituido por más de 700 islas conocidas como las Antillas, al este de Florida. Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, aseguró en 1932 que podrían encontrarse evidencias de la existencia atlántida en las Bahamas, y así fue. En el 69 se descubrieron, pues, unas formaciones de piedra bajo el océano de las islas Bimini, aunque los escépticos, pues, sugirieron que las losas de piedra adosadas geométricas eran formaciones naturales. Y los más creyentes aseguraron que las piedras formaban parte de una gran carretera de la Atlántida, ¿no? Pero el descubrimiento más sorprendente ocurrió en 1970 por el doctor Ray Brown, mientras practicaba buceo cerca de las Islas Bari, en las Bahamas. Y el doctor Brown afirmó que se encontró con una estructura piramidal, con un acabado de piedra, como si se tratara de un espejo liso. Había una piscina en su interior, sin corales ni algas, y además estaba iluminada por una fuente de luz desconocida. O sea, imagínate esto, en el centro había una escultura humana sosteniendo una esfera de cristal de 10 centímetros, con una gema roja en el extremo de una varilla del latón. El doctor Brown dijo que agarró el cristal, que supuestamente tiene extraños poderes sobrenaturales, y bla, bla, bla. Historias, historias, historias. Te voy a dejar con una música para regresar a despedirnos. Vámonos a presentarles algo de Rasputina, así es. Transylvanian Concubine. Recuerdo que ese disco de Rasputina lo compré en el 2002, si no me equivoco, 2003. Lo mandé a pedir a Inglaterra porque en esos entonces no existía las facilidades de internet, ¿no? En fin. Seguido de Jazz Amor, Loving You, dirigido desde Nuevo León para Palenque, Chiapas. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. With the mobile like that fancy wonder how that you will then point teeth and their beauty. Then oh, it's a duty to be canvas in their hearts, their minds, and have to whisper, see them a sister, look into their eyes, and you'll be in Transylvanian concubine. You know what flows there like wine. Sorrow is the master cackling with laughter. Now he's having just a one piece of cake. He is a maker. Catholics try to shake up all the things up from their lives, but their death, the sighs, their song. They know what they do is wrong. Stay here with us, it's just time. Transylvanian concubine. Radio UDEM 90.5. All My Life de Andrea Bocelli y Helmut Lottie, aquí de música de fondo. Estábamos hablando ahorita de la Atlántida. Hay una teoría también. Bueno, estábamos hablando acerca de la localización de la Atlántida. Les habíamos platicado que estaba en el Mediterráneo. Hay otra teoría que sostiene que la Antártida es realmente la Atlántida. Los defensores de esta teoría aseguran que la Antártida no fue siempre una tierra cubierta de hielo en la parte inferior del mundo, como es hoy en día, y que en el pasado el continente fue una tierra tropical que estaba en el ecuador de la Tierra, pero que se desplazó hasta el polo sur debido a un movimiento de la corteza del planeta. Ustedes saquen sus propias conclusiones, pero en fin. La controvertida historia pues vino después de que el sacerdote jesuita alemán Athanasius Kircher publicara en 1665 un supuesto mapa egipcio de la Atlántida. El mapa representaba Atlantis entre las Américas y África, donde la actual Antártida estaba situada entre América del Sur y África. Pero lo más interesante es que la forma de la Atlántida en ese mapa corresponde casi exactamente a la forma de la Tierra debajo de todo el hielo de la Antártida. Una forma que no fue conocida hasta el siglo XX, gracias a las imágenes de satélite, ¿no? Y Jean Matlock, que es un investigador que cree que la búsqueda de la Atlántida se debería de hacer en la región de Yucatán, México. Matlock se basa en los nombres de lugares como Atlán, Autlán, Mazatlán, Chihuatlán, Zacatlán, Tihuatlán, Atitlán, Zapotlán, Minatitlán, Ocotlán, Mihuatlán, Texcaltitlán, Tepaltitlán, Tihuatlán, Tezihuatlán y otras cosas. Pero el tlán de esos topónimos es exactamente igual que el tlán de Atlantis. Y Matlock también cita un antiguo puerto en forma de espiral con barcos altos o diques que forman o que bordean los canales que alguna vez existieron cerca de San Lorenzo Tenochtitlán, en México. Sí, muy lejos de aquí. Este diseño es muy parecido a la descrita por Platón para la gran ciudad portuaria de la Atlántida, ¿no? Otros manejan que pues esta es probablemente una de las teorías más controvertidas sobre la ubicación de la Atlántida y el espacio exterior. El escritor británico Alan Alford dijo que la Atlántida no era una isla, continente o cualquier otra forma terrestre, sino un planeta que giraba alrededor de nuestro sol. Alford se remonta a las raíces egipcias de Atlantis. Platón aseguró que simplemente volvió a contar la historia de uno de los siete sabios de Grecia, Solón, quien a su vez le dijo que escuchó la historia durante su viaje a Egipto y su interpretación de leyendas egipcias para sugerir que un planeta vecino explotó en el pasado. Y este condenado planeta fue el hogar de los atlantes, que eran seres tecnológicamente avanzados. Y Alford aseguró que el culto al planeta errante en el antiguo Egipto se extiende mucho más allá de los límites de la propia egiptología, dando lugar a una reevaluación radical de los llamados dioses que descendieron del cielo a la tierra, que se conocen como Anunnaki, y planteaban inevitablemente la cuestión de si Dios, el Hijo de Dios y los ángeles de Dios también pertenecían a la Atlántida. Hay otra teoría que maneja que en mayo del 2001 hubo un asombroso descubrimiento en las costas de Cuba, en donde una ingeniera llamada Paulina Zelinsky, mientras realizaba investigaciones en el océano, el sonar reflejó algo que no podía creer. Paulina dijo a un periodista de la agencia Reuters que habían descubierto una ciudad hundida, construida en el periodo preclásico mesoamericano por una civilización avanzada similar a la cultura de Teotihuacán de Yucatán. La ciudad se encontraba a una profundidad de unos 2.200 pies, por lo tanto se trataba de una civilización muy antigua, aunque aquí difiere un poco con la información que manejan a la cultura Teotihuacán de Yucatán. Hasta donde sabemos, Teotihuacán se situaba en el centro de México, en Yucatán estaban los mayas, en el preclásico ahí sí habría que checar, pero bueno, se lo dejamos ahí en la página. Dijo Paulina que el sonar reveló una enorme meseta de terreno con imágenes claras de lo que parecía ser una zona urbana cubierta por la arena, y que desde arriba las formas se asemejaban a pirámides, caminos y edificios. Y este increíble descubrimiento cambió la historia de la humanidad. y no fue descubierto por aficionados, sino por científicos. Pero los más escépticos aseguraron que todo se trataba de una farsa publicada en los principales medios de comunicación. Y estas han sido algunas de las evidencias que mostrarían la ubicación exacta de la Atlántida y demostrarían que realmente existió. Y por lo tanto, todo lo que alguna vez escribió o fue psíquicamente recibido es real. Cada quien tiene su realidad, como les platicábamos hace escasos minutos mientras escuchamos Immenso de Andrea Bocelli. Los vamos a dejar con una o dos canciones si nos aguanta el tiempo. No voy a ver el reloj porque me da flojera, pero a petición de mucha banda que nos ha estado escribiendo al Twitter, @Mario_Albeniz, y en Facebook, Ciencia y Humanismo, así la buscas, te vamos a dejar con este pack de canciones. Igual y nada más nos alcanza una, y si nos alcanza la segunda también te la ponemos. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Thank you. 1, 2, 3, 4, 5.